el día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Si es en Europa, pone visitante. Se realizaron ayer elecciones en varios países de Europa por orden de importancia relativa. Creo que largamente las más importantes fueron las de Francia, pero la de Grecia tiene sus cosas, ya te va a hablar Ernesto Restivo en especial, por lo menos de algún aspecto. En Alemania también hubo alguna que no le fue también a Angela Merkel. En general, ¿cuál es la idea? Si vos querés hacer apuestas sobre las elecciones, idea que me parece muy positiva, que te enriquece la vida, dinamiza, es un incentivo keynesiano, porque se gasta plata en comida, es un incentivo a la amistad y demás. En América del Sur, juega local. En Europa juega visitante. No da absoluto en América del Sur, por ejemplo, en la última tanda perdió la Concertación chilena, pero en promedio se gana. Gana el local en Argentina, gana el local en Uruguay, gana el local en Brasil, gana el local en Venezuela, gana el local en Ecuador, gana el local en Bolivia, gana el local en Colombia, que es de derecha. En Europa pierden en Italia, se van en Italia, pierden en España. Pierden en Grecia dos veces, ¿no? Pierden en Grecia, pierden en Francia. Algo pasa. Es sencillo. Y lo que pasa es relativamente sencillo, es obviamente hay una conformidad general. Las elecciones nunca expresan un apoyo absoluto. La democracia es un régimen reformista y de mayorías transitorias. Pero evidentemente hay más conformidad en nuestros países que en esos, y por algo será. Las elecciones en Francia, en especial, perdió Sarkozy, una figura que difícilmente vuelva a tallar en la política. De todas formas, llegó a ser presidente de Francia. Francia, segundo país de Europa, quinto país del mundo, no es chiste. Segundo Europa quiere decir que, entre otras cosas, que hace junta con Alemania, siendo Alemania, digamos, en términos de ferrocarriles viejos, por los nuevos ya no tiene esas características, Alemania la locomotora y Francia el primer vagón, pero de todas formas, algo es mucho. La dupla Merkel-Sarkozy signó estos últimos tiempos. Merkel abiertamente se había expresado a favor de Sarkozy, con quien tiene coincidencia ideológica, porque son de derechas, y coincidencia respecto a Europa. Hollande arrancó con otro discurso, en el cual dijo, entre sus frases más sonadas, aquella de que mi principal enemigo no va a las urnas, jamás será elegido, no compite en elecciones, porque es el mundo financiero. Desde esta declaración, también después compitió con su principal adversario, que era Sarkozy, le ganó por un margen apretadito, no, un poco menor que el que esperaban las encuestas, aunque las encuestas habían profetizado el resultado, le ganó por 3 puntos y monedas, que es 1.5 que se mueve para arriba y para abajo, o sea, si cambian 2 puntos del electorado, se acababa el chiste. La cuestión es que le ganó y abre un escenario novedoso. Vi ayer bastante, vi por la tele, estas cosas me gustan, de Francia, por ahí, que yo tengo algún interés ligeramente superior al de otros países europeos, porque conozco un poquito, porque peco el idioma, y vi al presidente electo y a toda la transmisión televisiva, que el presidente dijo dos discursos. Uno en su pueblo, en un pequeño pueblito del cual fue alcalde. O sea que en los sistemas parlamentarios, aún en los tan falsamente o relativamente parlamentarios como es el francés, los candidatos tienen que formar parte del Parlamento, o sea, entonces tienen que tener algún asidero territorial, algún lugar. Entonces, hay algunos que, por cuestión de ciudades grandes en las que no pueden ganar, se afincan en algún lugar chico en el que pueden garantizarse salir, digamos. Entonces tienen así pueblito, bueno, yo no sé si este es su pueblo o no sé si es el caso. Era el caso de algún otro, ¿no? Mitterrand tenía uno, así, varios tenían así como, se iban a algún lugar chico, digamos, a garantizarse la victoria. Imagínate si vos querés ser presidente y sos de San Luis y no sos un Rodríguez Sá, ¿qué hace? Bueno, te vas a otro lado, digamos. Bueno, habló en su pueblo, fue el primer discurso porque estaba esperando ahí, habló ahí con mucha serenidad, con mucha calma, con poco humor. La otra vez nos contaba Carlos Merki, quien estuvo en la campaña con él el viernes pasado, que el tipo tiene un humor muy, muy, muy fino y muy, muy burlón, y que eso le aconsejaron recortarlo un poquito, ser más cauto con eso, que no es un gran negocio. Parece cuando querés ser presidente de Francia. Yo, en todas las comparaciones que voy a hacer, que las hago con la Argentina, que siempre son relativas, digo un poco como es Felipe Solá, que a veces hace psicoanálisis cuando habla y entonces eso no sabe si le juega a su favor o en su contra. Es muy gracioso. Es muy, digo, es muy empático con personas así como uno, pero no sabe si para el gran público tomarse en chiste a sí mismo es un gran negocio. En cualquier caso, el hombre se cuidó, fue muy institucional, habló bastante a su pueblo, y al final, recién al fin, es decir, el tipo dijo todo un discurso institucional, dijo, soy el presidente de todos los franceses, dijo, Francia está fracturada, quebrada, dividida, herida. Todo seguido, ¿no? Es decir, y nosotros venimos acá y el mío será el gobierno de la justicia y de la juventud. Siempre me preguntaré dos cosas, si la medida es justa y si le hace favor a la juventud. Y sobre esto me iré moviendo. Habló de Francia y dijo, esta elección, Francia es un gran país, pero Francia no es un país cualquiera, textual, pero no solo por eso esta elección está siendo viendo en toda Europa. Todos en Europa me están mirando en este momento. Dijo el tipo, sin vanidad, ¿no? O sea, lo dijo como diciendo, acá ahí puede haber o no puede haber, un cambio político. Agradeció a aquellos y aquellas que lo habían votado, saludó a los franceses y a las francesas, riguroso, ¿eh? Saludó a los franceses y a los franceses, y su discurso en su pueblito fue calmo, fue eso, fue un recurso serio, institucional y todo. Cuando se iba, el tipo... Para los usos nuestros, todos son apagados. El público, los oradores, todo. No hay salto, no hay grito, no hay redoblante. Falta un poco de aguante. En cualquier caso, el tipo se mostraba más o menos contento. La gente lo aplaudía mucho porque es su lugar. Y saludó un ratito, se despidió porque se iba a París. Dijo, nunca me iré de acá, nunca me iré de acá. Y en un momento se acercó al micrófono y dijo, bueno, me voy. ¿No? O sea, decía, me voy, nunca me voy a ir, me voy. Y dijo, ¿quién hubiera...? Acá he pasado, fui feliz, estuve bien cuando fui alcalde acá, qué sé yo. Dijo, ¿quién hubiera dicho en esos momentos que yo lo hubiera dicho? O sea, como diciendo, ¿quién hubiera dicho que yo iba a ser presidente? Yo lo hubiera dicho. Y se dio cuenta que había dicho un chiste y huyó. Y después se fue en auto a París, que debía hacer un tramo, porque duró varias horas. Y... seguido por motos de los canales de televisión que llevaban a quien manejaba la moto y a un cameraman atrás en posiciones suicidas, realmente parado, viste, con casco, filmándolo de costado, una toma que tenía una gracia relativa, viste, pero aparte había como 3, 4, 5 por lo menos, o alguno más, no, siguiéndolo durante todo el camino, de adelante, de atrás, todos mostrando, qué sé yo. Las transmisiones les pasaba, el primer mundo, la transmisión era espectacular, ¿no? Tenía políticos importantes y venía. Ahora, la transmisión le pasaba lo mismo que pasa en toda la transmisión en vivo en todos lados, ¿viste? Cuando iban al lugar donde él tenía que salir, se trababa, el movilero no tenía retorno y se quedaba callado delante de la cámara cuando lo estaba mostrando. Se cristalizaba en el momento mejor. Todas esas cosas pasaron. En la Bastilla habló poco, estaba muy difónico, era muy tarde, eran como las 12:30 de la noche, hora que es tarde para cualquier un domingo para un francés, es desoladora, digámoslo, ¿no? Había muchísima gente y repitió en sustancia repitió más o menos lo mismo y habló de una Europa unida, de una Francia republicana y abierta a todos, de la recuperación o el sostenimiento de las libertades, de su condición de socialista, y ahí queda para todos y todas. Queda el enigma de esto. Este ñato propone algo distinto. Este hombre rompe, digamos, por lo menos el sesgo, en su palabra, el sesgo de la alianza Merkel-Sarkozy. Merkel ya lo llamó y lo invitó a ir, y uno de pálpito, yo no soy un especialista, uno de pálpito dice, va a ser su primera visita, es obvio, es de toda evidencia, como la historia, como la Argentina, el presidente va a Brasil y como brasileño viene a la Argentina, digo, es evidente, entre Francia y Alemania, peor, o mejor, o más, ir ahí. Y uno dice, entonces uno se pregunta, Sarkozy toda la campaña lo comparó con Rodríguez Zapatero, toda la campaña. ¿En qué sentido? En el sentido de que si ganaba Hollande, los franceses iban a tener una crisis como la que había en España. Yo supongo que muchos de nuestros oyentes y aún nosotros nos preguntamos otra cosa de Sarkozy como Rodríguez Zapatero, es decir, si va a ser un socialista, no si va a ser un tipo que conspire contra la gobernabilidad, sino si va a ser un socialista inconsistente. O sea, si el tipo no va a cumplir el costado más simpático de sus promesas, ¿no? Que son el costado este de revisar el paradigma de que, según sus palabras, él usó la palabra austeridad, no como lo usamos acá, sino más en el sentido de ajuste o de restricción, ¿no? Acá austeridad no es una mala palabra ni aún para, digamos, los que, por ahí los que somos más o menos populistas o keynesianos. Pero él usó, y entonces él dijo varias veces, austeridad no es fatalidad, ¿no? Es decir, eso sí es un slogan. Este planteo, ¿lo podrá mantener el tipo? Y uno piensa en Rodríguez Zapatero, piensa en su modo en Barack Obama, ¿no? Es decir, hasta que digamos que sin duda es distinto a sus adversarios, y si encontró, más allá de lo que haya querido, lo que haya, también encuentran restricciones objetivas, muy cerrado es el esquema Europa institucionalmente en Bruselas, económicamente por, digamos, la cuestión de la moneda, podrá, no podrá, querrá, cuando, digo, como decía alguno, la pregunta en el fondo, digo, la pregunta es, si apostás en Europa, pone visitante, si apostás acá, pone local, y la pregunta que queda es, como hubiera dicho alguno que andaba por ahí alguna vez, si el hombre dejará las convicciones en la puerta del Eliseo. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. El profesor Wisniewski duda de la fidelidad de Carla Bruni, no seas así. A partir de ahora. Voy a decir esas mujeres que se fascinan por el éxito, no es el caso, el amor prima. Sí, el amor al poder. En fin, bueno, ya veremos. En unos meses discutiremos, también puede haber habido un desgaste en la pareja. No hay por qué pensar mal. Temas musicales esta semana, números, canciones con números. Números, Barrio 11, Tres Esperanzas, qué sé yo, tantas hay. No vale, aclaro, el un como se llama artículo. O sea, un día de verano no. Uno sí, claro. El tango uno sí. Un día, una mañana de sol, no sea fiaca, laburá, 2, 3, 4, 100, tantos días, tantas 11 noches. 11 y 6, por ejemplo. Claro, tantos días y tantas. 4 días locos. Claro, 4 días locos. Los granaderos que nunca me acuerdo cuántos son. Sí. ¿Cuántos son los granaderos? Pero son unos cuantos. Todo eso, llamanos o escribinos, pedinos canciones y las vamos a ir pasando durante la semana. Y aquí está Gabriela que te va a decir a dónde y cómo llamar, aparte de decirte buen lunes. Buen lunes. 4999-8700, así nos dejas tu mensaje y también lo puedes hacer desde cualquier lugar del país al costo de una llamada local al 0810-222-0870. Estamos en Facebook, gente de a pie, también podés visitar nuestro blogspot. Te invitamos a que lo hagas, www.gentedeapie-radionacional.blogspot.com. Comienza espacio publicitario. Mañana es hoy. Lunes a viernes. 18:20. Con Roberto Caballero. Agustina Díaz. Miriam Lewin. Lucía Capozzo. Jorge Mancinelli. Horacio Marmurek. Telma Luzzani. Javier Vicente. Y Tati Almeida. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más. Porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. A esta hora, en otoño, estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 43 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. Pública. La radio pública tiene talento. Fin espacio publicitario. La realidad en números. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Nora Veira, buen lunes, buena semana. ¿Qué tal? Buen lunes para todos, buena semana. Bueno, la semana pasada, el jueves a la noche, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó en la Feria del Libro el Informe Anual de Derechos Humanos 2012, ¿no? 17 años lleva el CELS presentando este informe, una mesa redonda acompañado Horacio Verbisky, el titular del CELS, por Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros expositores. Pero la verdad que el informe es más que detallado, es un relevamiento que no deja, digamos, espacio sin analizar. Son más casi 500 páginas en las cuales divide los ejes de los derechos humanos, las distintas políticas de derechos humanos, haciendo un raconto de los 10 años que han pasado desde la nulidad de las leyes de impunidad, como lo que ha significado la reapertura de los juicios. Avanza sobre un tema que recién este año la Cámara de Casación fijó posición, que es el tema de cómo hacer para acotar en cierta forma los procesos de derechos humanos para evitar la revictimización de los testigos, que cada vez que tienen que declarar tienen que volver a contar las atrocidades que cometieron. Cómo hacer para que estos procesos sean más rápidos y se pueda llegar a juzgar a más represores y al mismo tiempo a condenas que puedan tener una aplicación efectiva. Por otro lado, es muy riguroso en todo lo que es la represión del delito y el sistema penitenciario federal y el sistema, particularmente el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hace unos días hablamos con el copresidente de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, el doctor Hugo Cañón, que nos hacía referencia a la decisión que había tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a raíz de los asesinatos que se produjeron en la unidad 48 de San Martín, dependiente del servicio penitenciario bonaerense. El informe del CELS recuerda los casos no investigados de asesinatos de gatillo fácil en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se produjo otro asesinato este fin de semana de un chico de 20 años que apareció asesinado en el medio de un tiroteo por un policía que no estaba en ese momento en actividad. El informe recuerda que no se ha avanzado en la investigación del asesinato de Luciano Arruga. Avanza más allá del tema específico de las policías y de la represión del delito sobre lo que se ha avanzado en políticas de género, hace hincapié en la necesidad de dar el debate sobre la despenalización del aborto y avanza sobre derechos sociales que se puede decir que forman parte de esta nueva generación de derechos de segunda generación que se van poniendo sobre la mesa a medida que se concretan otros, que son el tema de los derechos sobre el territorio, el derecho a avanzar sobre las políticas mineras, sobre la protección ambiental, y evidentemente marca una nueva agenda. Muestra todo lo que se hizo, pero todo lo mucho que también falta por hacer. Sí, por ahí de eso, vamos a tratar la nota, pero me gustaría que en dos minutos, que digamos que tiene una ligación relativa, pero merece mencionarse, resumieras o reseñar la nota, impresionante nota que sacó ayer Horacio Verbisky en Página 12. Ayer la nota de domingo, la nota a los documentos de la Iglesia. Ah, los documentos. Bueno, es que es, en realidad es el documento de la Iglesia en el cual demuestra cómo la dictadura militar y cómo Videla particularmente sabía perfectamente lo que se estaba produciendo, digamos, cómo actuaba la represión ilegal y cómo en rigor lo que él pone el acento en que estos testimonios de Videla que aparecen ahora como novedosos en rigor ya se sabían y marcan cómo la Iglesia Católica fue cómplice absoluta de lo que estaba sucediendo en la Argentina y que por ese motivo hoy en día lo que se vuelve a aparecer sin una postura crítica, ahora se lo dice también muy en el estilo Verbisky, ¿no? Diciendo que el periodista que lo entrevista, haciendo alusión a Ceferino Reato en el último libro que apareció de Diálogos con Videla, no abre juicio sobre la postura de Videla, ¿no? Si estuvo bien o mal lo que había hecho, lo que hizo este genocida, pero cómo esto formó parte de toda esta estructura en la cual el brazo militar fue nada más que ejecutor de una política que era avalada tanto por el poder empresarial como por el poder eclesiástico. Sí, no soy especialmente afecto y lo sabrán quienes escuchan, digo, pero realmente la nota de Berbigge ayer y el documento, el facsímil que lo acompaña, el facsímil de un diálogo entre Videla y los obispos. Los obispos le hablan directamente, ¿por qué no contar? Le preguntan, ¿por qué no contar lo de desaparecido? ¿Por qué no hacer esto? Y Videla le explica y luego el documento es una síntesis, digamos, que los propios obispos luego utilizan para su uso interno, en lo cual hablan estrictamente como cómplices. Bueno, y si lo decimos, y si no lo decimos, bueno, si lo dice usted, pero... Digo, el documento es, digo, es notable, es estremecedor, la nota por supuesto es agudísima y vaya la recomendación que, insisto, no hacemos tantas, pero me parece que es sobradamente adecuada. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Vamos con Sorba, Restivo. Néstor Restivo, buena semana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Bien. Bien. Bien, arrancando la semana y, bueno, ayer sin duda la noticia internacional fuerte fue lo de Francia, pero hay un contexto, ¿no?, que también citaste vos en tu columna y que incluye a Grecia, incluye a otros países. Vos sabés que ayer hubo elecciones en un Länder o Estado alemán y volvió a perder el partido de Merkel. Merkel tiene elecciones presidenciales el año próximo, pero ya perdió tres bastiones fuertes en elecciones municipales. El de ayer fue el último. ¿Por qué digo esto? Porque hay, como vos bien decías, una crisis en Europa que reclama al electorado algún cambio de rumbo a un plan de ajuste permanente que la verdad que no se soporta mucho más y particularmente en Grecia. Ayer pasaron varias cosas en Grecia. Primero que hubo 40% de abstención en un país donde el voto es obligatorio. Hay una multa que casi nunca se cobra, pero bueno, nunca había llegado a tanto y tan alto el voto de abstención o la abstención al voto que fue realmente el ganador. Después los dos partidos tradicionales perdieron la mitad de todo el caudal electoral que habían tenido en la última elección. Salió primero, por decirlo de alguna manera, con solo el 19%, Nueva Democracia, que es el partido de la derecha. Tercero, la socialdemocracia, el PSOC, con 13%. Estos dos son los partidos tradicionales, los que se han alternado en el gobierno en las últimas décadas y fueron responsables, en parte, de la crisis que vive Grecia. Y el segundo es una coalición de izquierda que fue la sorpresa, después del tema de la abstención, que es Syriza, que es una sigla que quiere decir coalición de la izquierda radical. Son varios partidos de izquierda, liderados por Alexis Tsipras, que sacó casi el 16, un poquito más del 16% de los votos, y va a tener, ya tiene bancas en el Parlamento, pero tiene apenas poquitas, ahora va a tener un juego importante en un país que se gobierna por el Parlamento, justamente, ¿no? Es una democracia parlamentaria. También creció la extrema derecha, el partido nazi que se llama Aurora Dorada, por primera vez va a estar representado en el Parlamento, y es, bueno, como pasa en Holanda y como pasa en otros países, es una preocupación que la salida de la crisis, hay sectores que lo ven en posiciones muy muy de extrema derecha, ¿no? Por lo tanto, esto significa que tanto Nueva Democracia, es decir, el Partido Conservador y los socialdemócratas, van a tener que hacer mucho esfuerzo por lograr una mayoría parlamentaria que les permita gobernar. Aparentemente lo van a lograr. En Grecia, el partido que más votos saca, en este caso los conservadores, de movida tienen 50 bancas, son 300 bancas en el Parlamento, con esas 50 lograrían 151 si se trabaja bien una alianza con los socialdemócratas. Es un mecanismo para atenuar la fragmentación del parlamentarismo. Exacto. O sea, para que alguno que saque, o sea, si saca más, pero tiene ese piso. Está bueno. Sí, tiene 50, que es de 300 a 50, si ganas, están con los votos que sea, ya los tenés. Igual no está fácil, van a tener que negociar porque les queda seguir aplicando el ajuste y este resultado electoral claramente es una voz en contra y por lo menos 65% de griegos que no quiere saber más nada con los ajustes que todavía quieren hacer. Como digo, uno de los principales entonces ganadores es Alexis Tsipras de esta coalición Syriza, y declaró que la gran derrotada es el programa de ajuste de Angela Merkel. Le puso nombre porque se sabe, Europa tiene en la zona euro el país que más controla todo es Alemania, en la sede del Banco Central Europeo está en Frankfurt. El eje Sarkozy-Merkel es el que aplica a rajatabla un plan de ajuste tremendo en las cuentas públicas y por lo tanto ese es el mensaje que quiere dar esta nueva izquierda, que va a tener que jugar un rol importante en el Parlamento para ver en qué condiciones puede poner a las nuevas autoridades. Es una coalición donde incluye a comunistas, trotskistas, anticapitalistas, gente del movimiento verde, en general gente que es crítica del sistema pero que no quiere salir de la zona euro. Hace poco hubo una encuesta en Grecia donde el 70% de los griegos quiere mantenerse en la moneda común, solamente un 30% lo rechaza, y dentro de la coalición de izquierda también en general se aspira a mantenerse en el euro, pero sí a virar obviamente el plan económico. En el año 2004 habían sacado solo el 3% y entraron por primera vez al Parlamento. En el 2007 ya habían sumado 14 bancas con el 6%, y ahora, como dije, 17% es el triple en apenas 5 o 6 años. Así que fue buena elección la de la izquierda europea. ¿Qué dijo Tsipras también? Que no hay más lugar para el ajuste. ¿Cómo a verlo en las condiciones que está Grecia? Grecia tiene una deuda de 130% del PBI, es decir, que por cada euro que produce debe un euro con 30, no lo puede seguir sosteniendo. Ya hubo recortes del 25% en las jubilaciones, ya hubo 20% de recorte en los salarios del sector privado, hubo 150.000 despidos en el Estado, un plan de privatizaciones que se dirige desde Bruselas, es decir, desde la sede de la Unión Europea, como que lo controlan desde afuera lo que debe vender Grecia, y un Producto Bruto que desde que empezó la crisis bajó, se derrumbó casi un 14%. El desempleo es del 18%, es el más alto de Europa, menos España, que bate récord, tiene 24% de desocupación España, pero en Grecia tiene el 18%, que es muy alto. Y tiene una particularidad: el déficit por el cual Grecia se tuvo que endeudar tanto, en parte tiene que ver con el gasto militar. Es ridículo, o sea, ¿qué hipótesis de Grecia, de guerra tiene Grecia? ¿A quién se le ocurre que Grecia necesita armas y tanques y misiles? Contra los persas. No, pero tienen, claro, las guerras médicas. Pero vos sabés que ellos tienen un tema, ¿no? Digo, yo no quiero entrar mucho porque no soy un especialista, pero ellos tienen todo el tema con los turcos, ¿no? Bueno, ahí está. Tiene una hipótesis de guerra que viene del fondo de la historia de Chipre. No del fondo de la historia, pero de hace muchos años. Pero a nadie se le ocurre realmente que Grecia y Turquía van a entrar en guerra. Lo que pasa es que cuando hay países, Argentina lo vivió, cuando tenía hipótesis de guerra con Chile o con Brasil, o Perú con Chile, que cuando una fuerza armada gasta tanto, la otra tiene que gastar lo mismo. Pero en realidad es un gran negocio de los grupos armamentistas. Y particularmente los dos que le venden son Francia y Alemania. Es decir, los dos que le hacen aplicar el ajuste tienen multinacionales armamentistas que le venden todos los años una cantidad de armas al cohete para Grecia, para sostener al cohete. Para sostener un déficit que le obliga a endeudarse. Así que un círculo perverso. Y hay otro elemento más, que siempre se dice que Grecia es uno de los países más corruptos en la clase política. Y esto, vos lo decís muchas veces, Mario, y se sabe, corrupción siempre es de a dos. Hay un escritor griego que escribió un artículo muy interesante que denuncia que la empresa Siemens, también de Alemania, tiene una división especial dentro del directorio que atiende los casos de corrupción griega. Entonces, también el tema de Grecia es un despropósito lo que están destruyendo a ese país, con argumentos que la verdad que no se sostienen. Grecia necesita realmente un plan económico distinto, y este fue un llamado de atención muy grande. Finalizo con esto. La semana pasada entrevistamos aquí en Gente de a Pie a Eric Toussaint, que es un experto, un belga experto en Europa, en la crisis, en el trabajo de la deuda. De hecho, fue a colaborar con Syriza, esta coalición, y él nos decía, si recuerdan, que no es que este resultado electoral que se preveía, este castigo al bipartidismo, ni Hollande en Francia, ni otros países donde puede haber renovación de gobierno, van a implicar un cambio en lo inmediato en Europa. Europa tiene crisis muy profunda desde el punto de vista estructural, pero sí un camino que permita pensar que de aquí a unos años Europa tiene un perfil diferente. Un continente, como decimos muchas veces, sin recursos estratégicos, con una presión demográfica de los países cercanos muy fuerte, problema de la inmigración, un continente que está en decadencia relativa frente a otros poderes del mundo. Me parece que por lo menos lo que pasó en Francia, lo que pasa ahora en Grecia, quizás lo que pase el año que viene en Alemania, pueden ser señales de por lo menos empezar a caminar en una dirección distinta. Néstor Restivo. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. Sí, para el programa de Mario Weinfeld habla Nélida de Urquiza. Bueno, se me ocurrió el tango Misa de Once. El programa, como siempre, es buenísimo. Los colaboradores de primera. Gracias, chao. María Eva nos envía un mensaje en nuestro Facebook, dice: hola, quería pedirles si pueden ayudarnos a difundir que los docentes de los centros culturales del gobierno de la ciudad no cobramos hace 5 meses, no tenemos obra social y por supuesto mucho menos los aportes correspondientes a estos meses. Todos los años es así, pero este es el peor. El año pasado prometieron que este año cobraríamos en fecha, estamos trabajando gratis y si hacemos paro se nos critica. ¿Por cuánto tiempo más? Si pueden hablar al respecto sería de mucha ayuda, muchas gracias y gracias por la divulgación de este problema. María Eva. Hola Mario, buen día, habla Miguel de Quilmes, muy buen programa. Yo creo que lo que hay que ver hoy en día en el mundo es que a los países no los manejan ni los presidentes, ni la democracia, ni los pueblos. O sea, a los países los manejan las corporaciones. Jorge Oriola escribió en nuestro muro en Facebook: esta noche por Radio Nacional Esquel, en la otra historia patagónica, revisaremos el juicio por Trelew, que se inició hoy la privatización de YPF, Pueblada, Plaza Winco, Cutralco, y el crimen de Teresa Rodríguez. Lectura de investigaciones, voces y testimonios de invitados hoy en Radio Nacional Esquel de 22 a 24. Buenas tardes, habla Luli de San Fernando para Gente de a Pie. Me gustaría 19 días y 500 noches. Agradezco por el programa. Tengo un recuerdo cariñoso del programa cultural de barrio. ¿Sabes que yo lo dirigí, Viñez, el programa cultural de barrio? Ah, bueno, a ver. No sabía, lo dirigí un rato. Eso pasó. No sé, fue la etapa memorable, no creo. Te lo dije un año y monedas. Un año y monedas. Hace mucho tiempo, entre 1989, cuando asumió el peronismo, yo pertenecía a una agrupación minoritaria en Capital, MRP, de Chacho Álvarez y Germán Abdala, y bueno, teníamos aspiraciones en la municipalidad, que yo entramos en la administración de Carlos Grosso, en una posición minoritaria. Yo tenía ahí un mastiquín, un lugarcito. Yo fui asesor del secretario de Cultura y director del programa Cultura, una experiencia bellísima. No teníamos un mango ni para empezar, o sea, no, en una época, 81-90, casi nadie se acuerda, la gente no se acuerda, pero nadie se acuerda que el comienzo, que estuvo asignado por todas las hiperinflaciones del final del gobierno Alfonsín, y por Menem, que tuvo alguna, fue una época de una carencia gigantesca. No había un mango. Nosotros en ese momento, 89-90, y todo el tiempo, renegociamos los contratos. Efectivamente, la gente, el personal estaba contratado. Los contratos se renegociaban mes a mes. El valor de contratos se renegociaba mes a mes. La negociación insumía tanto tiempo que cuando llegábamos al acuerdo, prácticamente había terminado el mes y recién entonces había que ir a cobrar. Tengo un recuerdo entrañable de eso, porque es formidable la vida en los barrios de Buenos Aires, porque es fantástica la gente que labura. Y me han quedado, a pesar de que, bueno, de que lo conduje en una época muy desdichada, en ese aspecto, y ya, digamos, renunciamos todos, los que pertenecíamos a ese espacio, porque renunciamos a nuestro cargo, porque renunciamos al peronismo cuando salió el indulto de Menem en el 90. Tuve un año y medio y me entretuve mucho y aprendí bastante y guardé muchos, muchos recuerdos. Así que a todos los que están sin cobrar, que como ella bien dijo, en general viven sin cobrar en el por lo menos de diciembre a marzo, eso es casi clavado por las características de la actividad. Bueno, un saludo muy grande a los que quedan, que algunos queden y algunos y algunas quedan. Sí, buenos días, Mario. Mi nombre es Ricardo de Palomar. Quería consultar por lo siguiente. ¿Mariotto es a Scioli lo que Cobo fue a Cristina? Muchas gracias. Sí, soy Alfredo de Aedo. Mirá, yo me imagino que incluso la iglesia estaba muy al tanto de que el 50% de la cúpula, de la primer cúpula de los Montoneros, salió de la juez, creo que era la juventud eclesiástica, la juventud de la iglesia, juventud de la iglesia universitaria, algo así. El equipo Gaby. Muy bien, en la coordinación de Gente de a Pie está allí Néstor Pichi y Borro en la producción de este programa, María Suárez Araujo, Enrique Vinelli y Esbenca Sandoval en la operación técnica de Gente de a Pie, Analia Penat. Ya empezaron, es fácil, no me lo viste. 11 y 6, lo interpreta Fito Páez, lo pidió Gabriela de Santelmo. Y antes, pero antes vamos con las noticias, porque ya están aquí las voces de las noticias de la radio pública, Fernando Pedernera. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 4 décimos, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. En Viedma, Río Negro, 18 grados 5 décimos, la temperatura actual, humedad 59%, cielo algo nublado. Juicio por la masacre de Trelew. El único sobreviviente de la masacre de Trelew y actual presidente de la empresa Tren Patagónico de Río Negro, Fernando Vaca Narvaja, pidió larga vida para los responsables del fusilamiento de 16 presos políticos ocurrido el 22 de agosto de 1972 en el penal de Rawson, en la provincia de Chubut, e igualdad de oportunidades que el resto de los argentinos para los familiares de los imputados por ese aberrante hecho. En diálogo con Radio Nacional Viedma, el ex dirigente montonero que reside actualmente en esta capital provincial, dijo que durante el juicio que se inició hoy en Rawson se revelará que no existió intento de fuga de la base aérea de esa ciudad y que solo se trató de un plan genocida impulsado por el gobierno militar de esos años. Primero que esta gente que quiero que viva muchos años para que vea las transformaciones que se van a producir en Argentina. Segundo, deseo que sus familiares no paguen de lo que han hecho, lo que nos sigan sus padres, que tengan las mismas oportunidades que hoy tiene cualquier argentino que este gobierno que le brinda. Y tercero, creo que se va a terminar de descubrir una verdad que todos la sabemos, que no hubo ningún intento de fuga de la base de la empresa, que fue una masacre y que esto es parte de una política genocida, de una mesa de arena que estas fuerzas militares y oligarcas Gabriel Barilá, Radio Nacional Viedma, la radio pública. Continúa el seminario sobre desarme civil. El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alac, remarcó que la Argentina lidera en el ámbito del Mercosur y países asociados las cifras de desarme de la población civil. Alac dio datos actualizados del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que comenzó a implementarse en el año 2006. Ya han destruido 160.000 armas de fuego, somos un país líder en el mundo en destrucción de armas y eso nos estimula a seguir luchando. Nos parece muy importante la presencia de los ministros porque ellos también van a dar una visión muy estratégica sobre cómo evitar que incorporen la cultura ciudadana las armas de fuego y también cómo impacta negativamente desde la seguridad el uso de las armas de fuego. Julio Alac participó de la apertura del seminario regional sobre desarme civil junto a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y su par de educación, Alberto Siglioni. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Despiden los restos del futbolista Lautaro Bugatto. Partió desde el estadio del Club Atlético Banfield rumbo al cementerio Monte Paraíso de Longchamp. El cortejo fúnebre que traslada los restos de Lautaro Bugatto, el joven futbolista del Club del Sur que iba a debutar próximamente en la primera división y fue asesinado en la madrugada del domingo en un hecho al que la familia y también el fiscal calificó de gatillo fácil. El hecho ocurrió en Bursaco en las primeras horas del domingo y quien disparó fue un policía de la bonaerense 2 que efectuó este disparo con su arma de fuego, además de 6 disparos más que terminaron impactados en uno de los comercios cercanos al lugar donde sucedió el hecho. El policía supone que hubo un intento de robo a la moto de su hija, todavía no fue establecido si esto realmente fue así, y uno de esos disparos impactó en el pulmón de Lautaro Bugatto, este joven que ya había debutado además en la selección argentina sub-20. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En el inédito polvo de ladrillo azul del Master 1000 de Madrid, en España, está presentándose Juan Ignacio Chela ante el colombiano Alejandro Falla. El primer set fue para Falla, 6-3. El segundo lo está ganando el argentino Juan Ignacio Chela por 5-2. Mañana se va a presentar el resto de los argentinos, entre ellos Juan Martín del Potro y David Nalbandián. El tiempo. En Viedma la temperatura es de 18 grados 5 décimos, la humedad del 59%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, 20 grados 4 décimos la actual, humedad del 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos tu verdad. Ética Periodística. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. En un café se vieron por casualidad. Como lo anunció Mario ya, esto es así. Ella tenía un clave en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Siento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le daba la luna. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beiras. Bueno, estamos en comunicación con Paula Lipchacki, que es directora del área de justicia y seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, para ampliar un poco lo que hablábamos en un comienzo de este extenso y profundo informe del Centro de Estudios Legales y Sociales sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina. Queremos saber, Paula, a partir de la descripción tan detallada que hacen, básicamente vamos a tomar el eje de justicia y seguridad, digamos, y de seguridad, teniendo en cuenta la amplitud del informe, de la situación tan detallada de lo que se ha hecho y queríamos ver, bueno, en lo que falta por hacer. ¿Cómo ves vos, cómo ve el CELS las políticas que se están llevando adelante, si es posible hablar de una generalización, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por un lado, y en las cárceles del resto del país? Buenos días, Nora, te saludo. ¿Qué tal? Buenos días, Nora. Bueno, es difícil, como vos decís, hacer una generalización y hablar de una sola política, ¿no? Son varias líneas las que se cruzan. Uno podría hacer como un diagnóstico más general respecto de la situación de las cárceles en la provincia de Buenos Aires. Es algo que más o menos fuimos denunciando nosotros y otras organizaciones también, e incluso instancias internacionales de derechos humanos, como una situación muy grave, donde se extienden en forma muy importante graves violaciones de derechos humanos de distinta dimensión, de distinta magnitud, ¿no? O sea, uno puede hablar de la existencia de casos de tortura directamente, casos de malos tratos, privación estructural de derechos vinculados con temas de laborales, de salud, alimentarios, una situación muy importante de violencia y arbitrariedad. Y también, por otro lado, que cruza esto, una respuesta judicial bastante débil, bastante endeble, que uno puede hacer un análisis de distintos factores, digamos, no meramente conspirativos, sino deficiencias estructurales de la propia justicia provincial, pero también mucha indiferencia, o pasividad a la hora de enfrentar este problema, cuando la justicia es el espacio de protección de derechos por definición, y al mismo tiempo son los responsables de mandar a las personas a estar detenidas en esos lugares. Ahora, vos decís, bueno, situaciones de, si se quiere, de dejar hacer de la justicia, porque en la medida que la justicia no interviene ante denuncias concretas, se legitima un accionar que es, digamos, se puede calificar como ilegal en cierto punto. Sí, o sea, ilegal, inconstitucional, definitivamente. Yo creo que hay un punto muy fuerte de dejar hacer, un punto muy fuerte también de no entender cuál es la responsabilidad, no tener las herramientas, no pensar que se puede avanzar. Y deficiencias estructurales de la justicia en términos generales, también de las otras causas, digamos, uno claramente también, si uno lleva esto, por ejemplo, a la discusión sobre el caso Candela, entiende perfectamente que los problemas judiciales de protección de derechos son estructurales. Lo que pasa es que el nivel de violación de derechos que se ve en las cárceles y la posibilidad de accionar directamente ahí hace que se interpele más directamente al Poder Judicial, porque esto lo tienen adelante todos los días. Ahora, ustedes hacen mención a casos concretos donde, digamos, ha primado hasta ahora la impunidad, concretamente en el caso de Luciano Arruga, por ejemplo, que la investigación judicial no avanza o que los responsables señalados como responsables siguen en funciones. Sí, exacto. El caso Arruga es un caso paradigmático de la situación de la provincia, porque tiene que ver con el funcionamiento de la policía, por supuesto, pero también tiene que ver con las respuestas y el compromiso político que hubo luego del caso. Después de todos estos años se vio un negacionismo muy importante desde el ámbito político provincial para aceptar que este era un caso de una grave violación de derechos humanos, una desaparición de un chico. Y eso se reflejó también en las respuestas políticas e institucionales vinculadas con el caso y se reflejó también con el compromiso de la justicia para investigar. En términos de la justicia particularmente, la primera fiscal que tuvo a cargo del caso, la fiscal Castelli, una fiscal que delegó e hizo toda la investigación con la propia bonaerense, que fue la identificada en primer lugar por la familia como posible responsable de la desaparición, o por lo menos con algún vínculo en la desaparición, y esto hizo obviamente que la maquinaria del encubrimiento se consolidara desde los primeros minutos de la investigación. Esto no pudo ser desarmado durante todos estos años, y eso es algo que nosotros venimos denunciando muy fuertemente. Si el compromiso político institucional con el caso hubiera sido otro, es muy posible que los resultados hoy fueran distintos. Por lo menos se podría saber qué pasó con Luciano y quiénes son los responsables del hecho. Si uno analiza minuciosamente el expediente del caso Arruga, lo que uno va a ver es no solo la situación excepcional de la desaparición de Luciano, sino que la desaparición fue o es la expresión más extrema de lo que ha venido siendo el hostigamiento policial y de algunas personas con vínculos policiales en los barrios populares, ¿sí? Entonces, si uno toma, qué sé yo, los testimonios, por ejemplo, de algunos amigos o vecinos del barrio de Luciano, aparece, y uno lee con atención, aparece claramente la relación de ellos con la policía, la relación cotidiana de hostigamiento, de detenciones arbitrarias, de situación de muchísimo contacto que llevan o que tienen, como dije, su manifestación más extrema en una muerte y en una desaparición. Pero el trasfondo, lo que nosotros queremos poner de manifiesto es que lo que hay que trabajar institucionalmente es esta relación de la policía y de la política con los varones jóvenes de esos barrios, ¿no? Que son en general los víctimas de los que resultan víctimas de estas políticas. Ahora, justamente en ese trabajo a futuro, ¿por dónde ustedes piensan que se debería encarar la situación para poder revertir en la medida de lo posible estas situaciones extremas como la de Arruga? Bueno, ahí hay trabajo o respuestas políticas institucionales muy fuertes. Nosotros venimos discutiendo desde hace mucho tiempo que las políticas de seguridad que se están implementando en la provincia tienen efectos muy complicados desde el punto de vista de la vigencia de los derechos humanos y además, en la mayoría de los casos, no están dando los resultados que pretenden tener. Yo creo que hay un trabajo institucional muy fuerte vinculado con la reforma o con la redefinición de las políticas de seguridad de la provincia, con una reforma profunda, estructural sobre la policía bonaerense, en la que se pueda garantizar el gobierno político de la estructura policial. Hay una discusión también que se está empezando a dar en la provincia muy fuerte sobre policía judicial, ¿no? La posibilidad de que haya un cuerpo de investigación diferente a la bonaerense. Y hay un trabajo también estructural, profundo, institucional, muy fuerte que hay que hacer con la justicia provincial, que en muchos casos ese trabajo pasa desapercibido, se lleva a segundo plano, pero que para la vigencia de los derechos humanos es una línea muy importante. Ahí hay una agenda muy importante también en el Consejo de la Magistratura Provincial. Obviamente también a nivel de nación, ¿no? Uno en la presentación que hicimos del informe hace unos días, yo planteaba, el Consejo de la Magistratura de la Nación archivó el expediente en el que se analizaba lo que había sido el trabajo de la jueza Iermini, la jueza de instrucción de Capital Iermini, que es la que dejó prescribir en su momento el caso Bulacio. El Consejo de la Magistratura Nacional dijo que no podía llegar a una decisión sobre si la jueza esta había tenido responsabilidad o no, y lo terminó archivando. Ahí hay un claro mensaje de los órganos de gobierno, de la justicia, a los jueces sobre qué hacen y qué prioridad le tienen que dar a los casos de violaciones de derechos humanos. Entonces, claramente uno ve agudizado este tema en la provincia de Buenos Aires, pero es una agenda que es necesaria llevar también a nivel federal y es una agenda que es necesaria llevar a otras provincias. Recordemos el caso Iván Torres, la Argentina fue condenada en la Corte Interamericana por la desaparición de este chico, todavía no se sabe exactamente qué pasó, o por lo menos no están los responsables condenados. Es en Tucumán, en Corrientes, en Santiago del Estero, hay una agenda fuerte en el país en general en estos temas. Sí, ustedes hacen hincapié, y para ir cerrando te pregunto, en el tema de el riesgo que implica la autonomía con la que se manejan las policías frente al poder político, ¿no? Sí, ese es un punto de agenda muy muy importante para nosotros. Creo que el año de trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación dio pautas de que se puede trabajar con una definición política distinta respecto a las fuerzas federales, con graves problemas. Obviamente no estamos diciendo que no existen problemas en las fuerzas federales, sino que es posible estructurar un gobierno político de la seguridad diferente. Obviamente esto plantea una agenda de reforma y de institucionalización de ciertos cambios o prácticas que se están llevando a cabo a nivel federal, y requiere en forma urgente una reforma y una redefinición de la política en la provincia de Buenos Aires. La autonomía es una autonomía que en realidad tiene que ver con no con que el poder político no hace nada, sino con que el poder político descansa en que los que definen las políticas y la agenda de intervención son las fuerzas policiales o los servicios penitenciarios en el caso de la provincia de Buenos Aires, y esto en general ha llevado a malos resultados. El caso más claro que dio cuenta de los problemas que hay para responder es el caso Candela, ¿no? No se pudo resolver qué fue lo que pasó con la muerte de esta chiquita, en la que aparece claramente alguna línea o vinculación de las propias fuerzas policiales, y el poder político en ese caso quedó muy involucrado en la definición de una línea de investigación que terminó siendo nula. Entonces, Parece que ahí hay una discusión del sistema democrático muy fuerte respecto de qué quiere decir gobierno político de la seguridad y cuál es la agenda de trabajo que hay que impulsar, no solamente policial, sino también de participación social, otro tipo de políticas de seguridad, cómo se desarrollan la articulación entre las cuestiones sociales y las cuestiones de seguridad, una agenda pendiente también muy profunda y muy urgente en la provincia, pero en las otras provincias y a nivel federal también. Bueno, muchísimas gracias, Paula Lipchatsky, por analizar esta área del extenso informe del CEL sobre la situación de los derechos humanos. Muchas gracias a ustedes. Transitando la noticia. Gente de a pie. Radio Nacional te invita a la grabación de las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30 venía a nuestro auditorio a presenciar La Mujer Más Honesta del Mundo, de Enrique Gustavino, con Marta Albertini y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la Radio Pública. 1:00 p.m, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. La Radio Pública en Internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Radio Nacional. La radio de la patria. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Identidad. Argentina tiene historia. Lunes a viernes, 21 a 22. Con Hernán Brienza, Nora Anchard y Santiago Varela. Periodismo urbano. Periodismo urbano. Gente de a pie. Hola, buen día. Soy Beto de acá de Parque Chacabuco. Los quería saludar, felicitarlos por el programa, como siempre, muy clarificador en todo. En cuanto a la música, quería proponer que pasaran una canción patriótica, que es en el sentido de lo que dice, que es El Sol del 25. Bueno, espero que lo pasen y que tengan buen día, buena jornada y buena semana. Adiós. Los centros culturales no solamente cumplen una función de arte y de vocación, de inicio de vocación, sino también un entretejido social que parece a que al formarse le molestara al gobierno de la ciudad. Sí, lo habla una ex trabajadora de cultura y por referencias muy exactas sé que desde diciembre que no cobran los profesores. Alba Noemí Pérez Saiz escribió en nuestro muro en Facebook: me gusta el programa, ustedes proponen temas y además nosotros intercambiamos comentarios de la más diversa índole y al rato nos preguntamos en dónde habíamos quedado. Nora, esta situación es grave en varias provincias y muy complejo, múltiples factores involucrados. Mis comentarios en todos estos temas los termino así: no a la tortura. Recorriendo los medios. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Sergio Viñeschi, hola, en tu columna, por favor. Bueno, 17 años después vuelve el Partido Socialista Francés al poder y quería comentar algunas cuestiones sobre la historia de este partido que realmente, en cierta forma, es el más antiguo de los partidos socialistas, porque ya empieza a despuntar este tipo de diferencia política con la Revolución Francesa. Luego, personajes como Saint-Simon generan lo que se llamó el socialismo utópico, que era aquello de imaginar un mundo ideal y tratar de llegar a eso, ideal en el sentido igualitario, y otros que el futuro ideal era otra cosa. Para Marx, por ejemplo, toda su teoría política se dividía entre la filosofía alemana, la economía inglesa y el socialismo francés. Ya en esa época escribía desde esa perspectiva. En junio de 1848, muchos que se declaran socialistas en Francia y un movimiento democrático en general hace una revolución democrática. En 1871 alguna vez hablamos acá de la Comuna de París, una experiencia de gobierno popular directo. Pero en 1889 ya tenemos un Partido Socialista armado que adhiere a la Segunda Internacional, que se hace en París. Y para el año siguiente, la CGT, porque ese nombre viene de allí, de Francia, la CGT, que sin embargo adhiere a una concepción en la cual la CGT no debe estar orgánicamente ligado al Partido Socialista, a pesar de que la mayoría de los cuadros pertenecían a uno y a otro al mismo tiempo. En 1905, sí, ya se funda el Partido Socialista Francés, que en realidad recibe el nombre de Sección Francesa de la Internacional Obrera, y ahí la figura de Collante, o descollante, es Jean Jaurès, que tiene una postura, al mismo tiempo que es el caudillo indiscutido del partido, tiene una postura contraria a apoyar la Primera Guerra Mundial, y en esa pelea es asesinado. Asesinado justamente por unos epígonos nacionalistas que defendían la postura de la guerra. A continuación, el Partido Socialista Francés apoya la Primera Guerra Mundial, vota el presupuesto de guerra, y cuando acontece la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, se dividen entre los que apoyan a esta revolución y medidas similares, y los que no, los que lo consideran un exceso, etcétera, etcétera, y se divide entre lo que se va a llamar el Partido Comunista Francés y el Partido Socialista Francés, dirigido por León Blum. Una experiencia fuerte de gobiernos en 1935, cuando se unen el Partido Comunista, el Partido Socialista y otros partidos, y fundan el Frente Popular, que va a pasar a gobernar, gracias a un triunfo en las elecciones, en 1936, y al mismo tiempo que asume, sucede una huelga general que le permite generar una cantidad de reformas sociales que van a quedar en la memoria del pueblo francés, porque ahí es donde hay aumentos generales de salarios, convenciones colectivas de trabajo, vacaciones pagas, semana de 40 horas, pero se divide el partido porque se discute qué hacer con la Guerra Civil Española. La postura que triunfa dentro del Partido Socialista Francés es no meterse. Y recordemos que en el contexto en el que el fascismo italiano y Hitler están bombardeando directamente a los republicanos. Acá se dividen. Cuando ocurre la invasión nazi a Francia y se funda lo que se llama la República Vichy, que no era muy republicana, muchos miembros del Partido Socialista votan a favor de darle plenos poderes a Pétain. Por lo tanto, hay muchísimo, o sea, hay algo que no está claro, que no se llama Partido Socialista porque esté bregando todo el día por imponer el socialismo en Francia. Ha quedado como un partido, sí, más ligado a la clase trabajadora que la versión es de derecha, pero ha tenido a lo largo de toda su historia un montón de divisiones en temas claves. En 1958, luego de un gobierno de Gaulle, en el que es sacado del gobierno de Gaulle, vuelve por una especie de lo que algunos llaman un golpe de Estado, y ahí se vuelve a dividir el Partido Socialista entre los que apoyan a de Gaulle e incluso le dan funcionarios de gobierno, participan en ese gobierno, y los que, por supuesto, se oponen. Para 1954, Mitterrand empieza a aparecer como figura política. Un partido, el socialista, que salvo ese pequeño momento de León Blum en 1936, nunca había estado gobernando, nunca había llegado al poder. Y sin embargo era uno de los partidos mayoritarios. Mitterrand se opone a la independencia de Argelia. El hombre muy progresista dentro de Francia, sin embargo, en esa lucha está dentro de lo que es la política del Estado francés. Finalmente, en 1974, el Partido Socialista va a perder, por muy poco, frente a Giscard d'Estaing, pero a partir de ahí, ese partido no para de crecer y se convierte en la alternativa del gobierno que finalmente va a llevar en 1981 a Mitterrand al poder, a la presidencia de Francia. Hay que decir que estamos hablando de lo que a partir de 1958 se dio en llamar la Quinta República Francesa, que luego fue modificada incluso, pero que es un sistema muy a mitad de camino entre un sistema parlamentario y un sistema presidencialista. Lo que va a hacer de Gaulle con la Quinta República es darle mucho más fuerza, mucho más poder al presidencialismo, pero no llega a ser el presidencialismo que tenemos en Latinoamérica. Y los gobiernos presidenciales duraban 7 años, hasta que eso se modifica en el 2000, que pasan a durar 5 años. Mitterrand ocupa durante 14 años la presidencia de Francia, tiene todos los récords de todas las repúblicas conocidas, y en su primera versión las reformas fueron poderosas. Se le agregó al mes de vacaciones una semana más, hubo aumento de sueldo, hubo un gran hincapié y profundización de planes sociales en Francia. Al mismo tiempo, estoy hablando de 1981, al mismo tiempo que en Inglaterra estaba Margaret Thatcher, hablamos el otro día. Esto muestra claramente una divergencia. Hoy en día es más difícil encontrar las divergencias entre partidos de derecha e izquierda en Europa. Mitterrand, que es un líder absoluto, se presenta a las elecciones para la reelección sabiendo que tenía cáncer de próstata. Eso se mantuvo como un secreto. Bueno, no era muy generador de votos ese dato. Y es, de hecho, el motivo que va a llevarlo a la muerte. Pero cuando los socialistas están terminando este periodo largo de Mitterrand, están muy desprestigiados. Muy desprestigiados. Tanto que les cuesta 17 años volver al poder, e incluso en una de las elecciones no llegaron ni a participar en el balotaje. Sin embargo, acá hay un dato que en este triunfo de Hollande, es un dato llamativo. El candidato anterior a Hollande era Strauss-Kahn, que venía del Fondo Monetario Internacional y era el candidato del Partido Socialista. Y la manera en que fue sacado del medio Strauss-Kahn, que nadie va a decir que no estuvo con esa mujer, eso no lo sé, pero evidentemente hay algo de política en haberlo sacado del medio, dejaba a Hollande como el candidato que era a todas vistas débil, era el que se podía derrotar, era el que tenía menos chances. Y por lo tanto, este triunfo del Partido Socialista está muy ligado a lo que marcaste un poco al principio, Mario, apostale a visitante. Pero al mismo tiempo, si hay un partido que puede patear el tablero de lo que es la situación europea de ahora, en Francia es el Partido Socialista. Más allá de esta historia de vaivenes y zigzag, es un partido popular, es un partido con arraigo en toda Francia y con tradición e incluso con personajes históricos muy, pero muy representativos. Ese es el partido que podría patear el tablero. ¿Lo hará? Y ahí estamos todos con la pregunta. Un par de cuestiones, una columna muy buena, con una capacidad de síntesis envidiable. Un par de detalles más de algunos otros episodios. Vos dijiste bien, hubo una elección, los socialistas en general, grandes animadores, una elección donde quedaron Chirac y Jean-Marie Le Pen, el padre de Marianne, y que le valió a Chirac una victoria espectacular en la segunda vuelta, tanto que Le Pen sacó menos votos que en la primera. O sea, eso fue más o menos, no fue tan distante del momento en que confrontaron Menem y Kirchner. Y eso se hablaba, que Menem, si Menem era o no era Le Pen y todas esas cosas. En otra elección tuvieron otro sinsabor, que fue que Leonel Jospin ganó una primera vuelta y perdió la segunda. O sea, pero en general venían cloequeando y padeciendo mucho. Y otro dato que nos han dicho varios, con lo que hemos estado hablando en estos días, y posiblemente sigamos hablando, es en este momento el Partido Socialista, que era el partido de raigambre sindical, etcétera, etcétera, no es tanto el partido de los sectores populares, como nos han dicho. O sea, es decir, el partido que por ahí más raigambre y más fuerza tiene en los sectores populares es la derecha. Esto es, si sacas el 50% en una vuelta en cualquier país, en Francia también, sin duda hablas de pluriclasismo. Pero de cualquier manera hay un ascendiente popular en la derecha muy fuerte, y esto, bueno, será también uno de los desafíos. Partido de militancia, partido de cuadros, partido donde ha habido figuras políticas gigantescas. Es decir, Mitterrand lo ha sido, Jospin lo ha sido, Hollande dicen todos que también lo es, se irá viendo. Francia, la cuna de los derechos del hombre, que tiene partidos fascistas en crecimiento, pero que tiene una memoria que no termina de perder. El país y el mundo. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Gaby, por favor. Viene ahora uno. Julio Sosa lo canta, lo pidió Atilio de General Pacheco. Thank you. alcanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su alma sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de esperar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que hoy me gritan su cariño los cerrara con mil besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos los que hundieron mi vida. Si yo tuviera un corazón el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte, ay, me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Gente de a pie por la radio pública. Julio Sosa tuvo hoy una audiencia internacional porque nos está esperando por teléfono para que le hagamos una entrevista, y le agradecemos enormemente a Alain Touraine, quien es un destacadísimo sociólogo, bien conocido por los argentinos porque tiene una extensa obra, porque ha estado acá, por estado por América del Sur, porque habla un soberbio castellano. Le agradecemos muchísimo habernos atendido, profesor Touraine. Yo me llamo Mario Weinfeld y estamos en Radio Nacional de Argentina. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes. Muy agradecido. Profesor, le quería preguntar, queremos hablar algo sobre las elecciones que se realizaron en Francia y las perspectivas o horizontes que usted prevé o atisba. La primera pregunta sería si usted piensa, el candidato triunfante o el presidente electo ya de Francia, François Hollande, lo dijo, este resultado ha sido mirado y habrá seguramente alegrado a muchos en Europa. ¿Usted piensa realmente que Hollande podrá cumplir aquellas promesas de cambiar algunos elementos de la política europea que en general han trabajado de común acuerdo los presidentes Angela Merkel y Nicolás Sarkozy? Bueno, francamente lo creo. Y hay que ir un poco hacia atrás para entender lo que quiero decir. Al comienzo de la campaña, Hollande tenía un papel muy limitado. La gente estaba a favor de Sarkozy o en contra de él, pero nadie conocía Hollande, que no había tenido ningún papel muy destacado, ni ministro, ni primer ministro, ni nada. Y entonces, al comienzo, realmente durante meses, la idea era, ¿es una elección a favor de Sarkozy o en contra? Y es probable que sea más bien a favor, porque la gente no quiere, digamos, saltar en el vacío. En realidad la cosa cambió rápidamente, porque el Partido Socialista por la primera vez había organizado primarias a la americana, y de los 5 candidatos socialistas es Hollande que ganó, con el apoyo en el segundo turno de todos los demás candidatos, contra Martine Aubry, que era la primera secretaria del Partido Socialista, y más conocida que lui. Entonces, yo diría que durante este primer periodo ya se ve que Hollande representa algo diferente de los demás. Es decir, Hollande tiene una política económica social nacional de izquierda, es decir, a favor de los salarios contra los grandes capitalistas, etcétera, ¿de acuerdo? Pero Hollande ya se manifiesta como más pro-europeo que los demás. Y eso para mí era fundamental y por eso lo apoyé desde el comienzo, porque para mí construir o reconstruir Europa es una prioridad absoluta y sin eso no hay solución a nivel nacional. Él se expresó de la manera más nítida posible, somos interdependientes y hay que reconstruir después de las grandes crisis de tipo griego, portugués, etcétera, etcétera, y ahora español, de reconstruir Europa. Ahora, la cosa interesante es que durante el último periodo, no solamente Hollande se ha ubicado en la zona en la cual la mayor parte de los candidatos importantes en cualquier país se ubican, sino que él ha presentado una versión nueva de la reconstrucción de Europa. Se hablaba de austeridad y él dice con sentido común, ¿cómo se puede, digamos, llegar a un progreso, llegar a un crecimiento solamente disminuyendo el consumo de los partidos, de los individuos, de las familias? Y entonces él lanza la idea que ahora camina rápidamente, que es, no hay crecimiento, no hay recuperación, no hay reconstrucción de Europa sin crecimiento. Por supuesto que se necesita austeridad, que hay que limitar los gastos del Estado, pero se necesitan consumidores que tienen algo para comprar y, más que nada, gente que tenga confianza en el futuro de su país y de su continente, y eso supone observar concretamente que la situación anda mejor a medida de que se desarrolla el nuevo programa de políticas económicas. Ya yo veo la actitud, por ejemplo, de una persona de inmensa importancia, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que ya ha empezado su función distribuyendo muchísima plata y a un precio muy bajo, a una tasa de interés muy baja, a los bancos que a veces están en una situación difícil. Entonces, eso es una manera de ayudar a desarrollar una política que aumenta la capacidad de compra de las instituciones, de los individuos y de los estados. No hay que oponer, digamos, progreso con austeridad. No. Uh-huh. Digamos, necesitamos austeridad en cuanto a los gastos del Estado o de las instituciones, pero tenemos que dar confianza a toda la población, demostrando que rápidamente, muy rápidamente, es posible crear nuevas fuentes de actividad y, más que nada, nuevas maneras de aumentar nuestro comercio internacional, comercio exterior, con los países que se llaman ahora emergentes. Los alemanes lo han hecho con sus autos y sus máquinas, no hay ninguna razón de pensar que el resto del mundo, casi todo el resto del mundo que está en progreso, no va a necesitar otros objetos de tipo industrial, máquinas, pero también otro tipo de producto, y es una prioridad, creo yo, para Europa, de demostrar su apertura frente a los nuevos mercados. Le hago una última pregunta, profesor Turén, porque estamos un poco contra cierre de nuestro programa, le pido en términos relativos un poco de brevedad, en su opinión, uno ve la ventaja, el que gana, gana, ¿no? El que gana, ganó, el que pierde, perdió, pero uno ve una diferencia relativamente pequeña en un balotaje entre y por delante las elecciones parlamentarias. ¿Cómo imagina usted que va a ser el escenario de las elecciones parlamentarias? ¿Usted piensa que el pueblo francés va a convalidar al presidente electo, que le va a dar poder suficiente manifestado a través del voto para que tenga herramientas en el sistema político? Su pregunta parece clara y sencilla y es sumamente complicada. Esa es la tarea de los periodistas, que es hacer preguntas sencillas para que los entrevistados se queden en problemas. Exacto, exacto. Porque hoy, presidente electo, y vamos a tener al comienzo de junio, es decir, muy luego, digamos un mes más o menos, vamos a tener las elecciones parlamentarias. Primero, la tradición en Francia es que la elección parlamentaria que viene muy poco después de la elección presidencial está fuertemente, digamos, influenciada por la elección presidencial. De tal manera que sería una sorpresa que la derecha gane de nuevo. Segundo, no sabemos todavía cuál va a ser la situación de los partidos. El partido Frente Nacional, que ha tenido un resultado muy alentador, no tiene diputados en la Cámara actual. Este partido, de una manera que además parece racional, quiere ser representado y va entonces a ejercer una presión fuerte sobre el partido de Sarkozy para que tengan por lo menos 10 diputados, lo que permite organizar un grupo parlamentario. Segundo, la extrema izquierda no ha tenido éxito grande, pero su dirigente principal piensa que es a nivel de la elección legislativa más que de la elección presidencial, que el descontento, la rabia incluso, pueden manifestarse y no se puede eliminar la idea, no en junio, sino durante el otoño, de un backlash, como dicen los ingleses, es decir, de una reacción de rabia de la población pobre que quiere que algo sea distribuido rápidamente a los más pobres y que también algo sea quitado a los demasiado ricos. De toda manera, yo creo que vamos a entrar a un periodo de política muy movida, de redefinición de los partidos. El partido de Sarkozy puede perfectamente bien romperse en dos o tres partes y de la misma manera el nuevo presidente puede aceptar o no la presión de Mélenchon de la extrema izquierda que no comparte sus orientaciones. Lo que hay, yo diría que no se puede asegurar el éxito, pero yo creo que estamos entrando por fin en un periodo de reactivación de la vida política, tal vez con violencia, tal vez con acuerdos nuevos, pero que la cosa, la situación se mueve y no hay nada peor que la inmovilidad y el silencio en un periodo de crisis. Muchísimas gracias, Alain Turén, por haber estado con nosotros acá en la Radio Pública de Argentina. Gracias a ustedes. Entrevistas y debate. Gente de a pie. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. Una de la tarde, 53 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio pública tiene sueños. Una vuelta nacional. Lunes a viernes, 14 a 17. Con Héctor Larrea, Marco Citadini, Chocolate, Nicolás Álvarez y Jorge Vaccaro. Lo peor es estancarse, dijo Alain Touraine, citando tal vez a Raúl Scalabrini Ortiz, quien había sido citado a su vez por Agustín Rossi, que dijo, como el agua debe fluir, y si no te estancas y va frito. Heráclito. Heráclito. Heráclito. Néstor Restivo, 1:30 para lucirse. No, bueno, esta semana hay negociaciones paritarias en tres gremios importantes, bancarios, comercio y la Unión Obrera Metalúrgica. En la antesala de lo que va a ser el Congreso de la CGT, también es un dato político, y son tres gremios que marcan alguna referencia, ¿no? Uh-huh. El pedido mayor es el de bancarios, que reclaman un 27% contra una patronal que ofrece solo el 20%. Los otros están más cerca, 23-22, 24-22, así que es probable que haya alguna mejora. En general, los acuerdos que se han dado hasta ahora superan un poquito el 20% que quería el gobierno y se están arreglando bien. Entonces hay que decir que el gremio nuestro, el gremio de prensa para la parte de diarios y revistas, después desde el año 75 que no tenía paritaria, firmó uno. Hubo una inacción muy muy grande del sindicato y por presión de las bases, los delegados de bases, se logró firmar un acuerdo, pero son estos gremios, UOM, bancarios y comercios, mucho más indicativos de cada una de sus actividades, así que va a haber que estar atento a ver qué pasa esta semana con esas tres negociaciones. ¿Vos pensás que se va a cerrar alguna ya esta semana? Van a empezar y la bancaria me parece que es la más difícil. Claro, la bancaria viene de atrás, la que ya lleva un buen rato e importa mucho por la figura del secretario general, la de metalúrgicos, digamos. Exacto. Y ahí está complicado precisamente Caló, porque tiene que jugar en algún sentido en dos tableros, o sea, tiene que, por un lado, como siempre, como todo representante gremial, tiene que conseguir lo mejor para lo suyo, pero tampoco puede, digamos, con la paritaria está casi planteada como si fuera con el gobierno, en realidad con las patronales. Sí. Pero está, digo, si, o sea, si saca mucho, se lo sacó el gobierno, ¿no? Está casi expresado así. Y está también dando vueltas este tema de que antes, según cómo se defina lo de la CGT, que parece difícil y parece un escenario de división, ¿qué pasa con los reclamos históricos del mínimo no imponible? Que quizás pueda haber novedades entre esta paritaria y el Congreso CGTista, ¿no? Exactamente. Otros dicen que el gobierno lo va a guardar como regalito. Como carta de negociación. Sí, como regalito para una conducción alternativa, si la hay. Me parece largo y no ideal, pero algunos dicen. Entonces, cada cosa dicen. Nosotros empezamos a irnos y volvemos mañana, como todos los días, de 12:30 a 14 horas. Espero que lo hayas pasado bien. Si te quedas en Nacional, vas a escuchar a Héctor Larrea, lo vas a pasar bomba. Nos despedimos, pues. Hasta mañana. Vamos a seguir con los temas musicales con números que han tenido un fácil éxito, porque son fáciles y son gratos, y me parece muy bien. Gabriela te va a contar con qué nos estamos yendo. Con Ruta 66, Papos Blues. ¿Y el número cuál es? El 66. El 66, de la Ruta 66. Verónica de Castellar lo pidió. No es un tema de ruta, sí, no es número. Sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L.A. Son 2,000 millas, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo calú hasta México. Texas, Arizona, no olvides Pomona, blancas olas rompen San Bernardino. Hey, eso lo querías ver.